List 2. Apartamento, piso. Apartment. Cerveza, beer. Botella, bottle. Marrón, brown. Calendario, calendar. Reloj, de mesa o pared. Clock. País, campo. Country. Mesa de trabajo. Desk. Puerta. Door. Francia. France. Francés. French. Sombrero. Hat. Italia. Italy. Idioma. Language. Lección. Lesson. Periódico. Newspaper. Número. Number. Oficina. Office. Papel. Paper. Cuadro. Foto. Picture. Alumno. Student. Azúcar. Sugar. Mesa. Table. Ese. Eso. Aquel. Aquello. That. Este. Esto. This.